no quiero. Porque eres tú la única en la que creo. Siempre en mi cama, mami, yo te espero. Es que eres tú mi tesoro. Yo como te adoro. Cada día más me enamoro. Contigo arriesgo todo. Es que eres tú mi tesoro. Ay, como te adoro. Cada día más me enamoro. Eres mi fortuna y mi oro. Tanto amor por ti me tiene enloquecido. Lo que siento, yo sé que soy tuyo.